Vamos, cariño, vámonos para el bambú. Vámonos, mi cielo, vamos al bambú. Vamos, cariño, vámonos para el bambú. Vámonos, mi cielo, vamos al bambú. Qué rico es el bambú, bambú. Quiero sentirte juntito a mí. Quisiera tus labios besar. Cosita linda, así, así. Qué rico es el bambú, bambú. Oh, la, la, la, la, la, la, la, la. Vámonos pa'l rico bambú. Yo sé que quieres ir al bambú. Sentir la llama de mi pasión, dejando siempre en el bambú la huella vivida de nuestro amor. Qué rico es el bambú, bambú. Oh, la, la, la, la, la, la, la, la. Vámonos pa'l rico bambú. Yeah. ¿Qué está pasando en el bambú? Que nos invita a un romance azul. Te quiero yo, me quieres tú. Vive el amor en el bambú. Qué rico es el bambú, bambú. Oh, la, la, la, la, la, la, la. Vámonos pa'l rico bambú. Yeah. Hay una cosa en ti que no deja ver la oportunidad del amor aquel. Del amor aquel que ofreciste tú. Una tibia noche en el bambú. Qué rico es el bambú, bambú. Oh.